¿no? Sí. Con música de Pablo Delicia, un disco que salió en 2008 y ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes y que tiene la poesía de Oscar Steimer. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Muy bien, con muchísimo gusto de estar acá, este lugar donde la poesía sigue produciendo y produciéndose, bueno, en buena parte por tu empuje, que hay que agradecer. Bueno, es como, son 9 años de ese disco, ¿no? De donde están estos tangos, donde está Figuración, de Gabino Bettinotti, así se llama el disco, que es a su vez un libro anterior tuyo, que se volvió disco a partir de la música de Delicia. Y un año anterior, en el 2007, sacaste Posible Patria y otros versos por El Sur y Porfiado, en la primera tanda de libros del Sur y Porfiado, y ya se han cumplido 10 años, tanto de tu libro como de la editorial. Me parece excelente, es que, como si fuera esa decisión tuya y del resto de la gente que lo hace, y esa decisión de las cosas, de esta socialidad poética que hace que siga pareciendo tan natural que sea este lugar uno de los de mayor producción y de producción siempre tan renovada, ¿no? Poética argentina. Bueno, aquel libro que sacaste, y que acá tengo un ejemplar, se llamó Posible Patria y otros versos, e incluiste ahí versos de tu adolescencia, versos que le mostraste a Ricardo Molinari, ese gran poeta argentino, y que Molinari te felicitó por realmente estar muy bien esos versos. Y además incluí un clásico tuyo que ya lo habías publicado en otra editorial, en una editorial que compartiste con uno de los hermanos Lamborghini, con Fowell, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y que es Majestad, etcétera, un largo poema sobre el poder, ¿no? Y todo eso formó parte de este Posible Patria y otros versos. Y hablo de Posible Patria porque ahora la patria está en un momento especial, no sé cómo... Efectivamente. ¿Cómo pensás? Hay veces en que uno esas apariciones de lo político que lo hizo y que lo rodea y que no puede dejar de insistir en cualquier espacio en que uno proyecte una actividad con algún sentido. En este momento es como si convocara todo lo que nosotros podemos pensar y decir para que eso siga conteniendo las posibilidades de creación, de producción, que este momento político, que este gobierno, que este impedimento general que trata de plantarse delante de cada proyecto productivo está dificultando, ¿no? Para mí, por otra parte, en aquel momento la publicación de Posible Patria y otros versos tenía una virtud que vos en parte empezaste a decir ahora, que era permitir que aparecieran elementos de la producción de una poesía que, como la de todos, se va haciendo a lo largo del tiempo. Y bueno, no está de más recordar los momentos productivos que hicieron que algo pudiera seguir existiendo, seguir siendo cierto, ¿no? Lo de Posible Patria, ese título era de un poema que, bueno, que yo escribí a los 16 años, como otro era, ese era uno de los que le habían gustado a Molinari, a otros, ¿no? Y que a mí me parece que tenía un componente político que no era el único, pero que aparecía como necesario. Es decir, no como un esfuerzo de mostrar el propio compromiso, cosa que no está mal hacerlo, por supuesto, sino como algo que aparece porque si no, esa poesía, ese tipo de poesía, no puede hacerse, no puede mostrarse, porque no tiene eso que conjuga, ¿no es cierto?, que conjuga política, que conjuga expectativa, afectiva, social, personal y al mismo tiempo miedo, gusto por la expresión incluso de ese miedo, como todo aquel que empieza a escribir poesía a esa edad, ¿no? Uh-huh. Por eso yo agradecí mucho que esta editorial, que la editorial que vos seguís dirigiendo, permitiera esa abarcatividad con respecto a una producción que, como la de todos, va abarcando una barra de años. Uh-huh. Bueno, y que además, a partir probablemente de este año, se pueda conseguir y comprar el libro por internet, lo cual es toda una novedad, porque fueron 10 años de tener una editorial con blog, con un blog spot. Y sin embargo, bueno, los libros circularon, se vieron, estuvieron en librerías, así que ahí están al alcance de todos, como un pan caliente, como decía algún poeta por ahí, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otro de tus poemas hechos canción por Licia, que en la voz de Brian Chambolerión, en este caso, Auto Viejo. Auto Viejo, en la luna de tu espejo, el pasado fue mi show. No hubo mina, coche punto perro tira, que no diera su función. Daba risa el tupe del parabrisas, centinela y avisor. Si adelante el camino era un pedante, vacilante y roncador. Y por dentro, aunque busque nunca encuentro más que luces de chiqué, te vaciaron y a la cola te mandaron lo que queda para ver. Yo te dejo, yo me voy con el espejo a mirar lo que pasó, a escucharle repetir en cada calle: esa esquina no murió. Auto viejo, perdona si fue tu espejo lo que a mi alma se pegó. Si adelante una calle traqueteante no encendía mi ilusión. Si te dejo, si te vendo, si me alejo, no es por no quererte más. Fue tu espejo que me metió el vicio viejo de ir mirando para atrás. Tu ventana está cantando, solitario y gentil, perdido en la molienda, perdido en la molienda. El poder como tema de la poesía, eso es como una virtud que tiene Majestad, etcétera, y que en estos momentos se vuelve especialmente importante, dado en lo que se ha convertido el poder político de este país, donde hay desapariciones, donde, digamos, se manipula una elección, por ejemplo, ¿no? Estamos en un momento crítico, no sé vos cómo lo ves. Sí, además, ahora que tenemos en esta audición, que por suerte existe y sigue existiendo, tenemos que hablar de varias cosas, entre ellas, obligatoriamente, afortunadamente hay obligaciones que dan gusto, hablar de palabras, ¿no? Y en este momento, bueno, lo bueno es poder seguir teniendo lugares, espacios, tiempos, donde hablar y conversar como se puede hacer en este espacio. Lo malo, lo terrible, es haber llegado en la dimensión política a una palabra oficial que se aparta todo el tiempo de aquello que podría dar cuenta de lo que pasa, ¿no? Porque claro, es raro que haya un gobierno que diga exactamente lo que hace y que lo diga todo el tiempo. Ahora, un gobierno que nunca dé cuenta de cuál es la situación, de cuál es el estado de las cosas, y eso ya no es tan común, ¿no? Eso es lo que desgraciadamente está pasando, ¿no? Sí, está pasando como un sobredimensionamiento del marketing político, por sobre todo lo demás, porque también es el único modo de gobernar un país con total impunidad y hacer cosas que de otro modo no podrían hacer, ¿no? Sí, yo creo que es exactamente así. Y que, claro, a veces el marketing, la planificación con propósitos de ventajas, de triunfo, así sea temporario, puede contener, aunque sea, datos que pueden ser de interés sobre una manera de hablar. Acá no hay ni siquiera eso, ¿no? Esa manera de hablar entrecortada del oficialismo no permite sacar ni siquiera esa experiencia, ¿no? Para saber, para tener una idea de lo que está circulando, de lo que se está diciendo, de lo que se puede llegar a oír, ¿no? En los 60, 70, todo estudiante que estudió comunicación debe recordar el debate, lo que fue esa revista Lenguajes, una revista en la que estabas vos, con otra revista donde, por ejemplo, hablaban de cómo leer al Pato Donald, hablaban del imperialismo, ¿no? La revista que ahora me olvidé el nombre, Comunicación y Cultura, era, Lenguajes eran ustedes, y la otra revista... Sí. Y con la que ustedes debatían, ¿no? Sí, que debatíamos, pero te quiero decir que ahí, porque el debate era fuerte hasta, digamos... Más bien, hasta el primer número, casi llega al segundo después. No estaba tan presente en el, en el conjunto de la cultura. Pero lo que quiero decir es que en Lenguajes también aparecía el tema del imperialismo. Y también aparecía la cuestión de lo que se está, de lo que estaba pasando, de lo que había pasado. Hay que leerla con un poco de abarcatividad. Y es cierto que había diferencias en la posición, pero el compromiso político estaba las dos. También, ¿no? Y después de tantos años, ¿qué pasa con el imperialismo? ¿Cómo lo ves hoy? Yo creo, no sé, de repente nos habíamos olvidado y ahora es como que no nos queda más que desempolvar esa palabrita y aparece, sería, ¿no? Sería, No se notaba. Sería imposible, No se notaba, durante varios años no se notó, parecía que... Claro, por lo menos lo que parece extraño, y creo que lo es, ¿no? Es que una figura central... del momento político internacional manifieste esas posiciones que denominamos imperiales durante tanto tiempo con todo descaro y con toda continuidad, que Estados Unidos tenga un presidente que opera como una especie de locutor de esa de esa tradición política, no era algo esperable. Y que nosotros tengamos un presidente que está encantado, ¿no? Porque es un, en términos de Jauretche, es un cipayo, en términos de varios, ¿no?, pensadores, es un vendepatria, no sé, llamarlo como quieras, o sea, no sé. Es cierto, entonces cierto, ahí me acordé ese debate de ustedes, ¿no? El lenguaje. En esa perspectiva, si uno se pusiera en esa perspectiva, sí, le resultaría natural aquello que Donald Trump puede decir desde los Estados Unidos, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, está naturalizado, ¿no? Bueno, vamos ya a irnos yendo para la tanda y después ya vamos a empezar a escuchar algo un poco, no más o menos, porque en tu poesía aparece también la política, aparece la cuestión del poder, pero bueno, vamos a pensar esto que vos pensás también desde la semiótica, desde el pensamiento. Vos publicaste últimamente dos libros en Eterna Cadencia hace poco, ¿no? ¿Sos el presidente, no sé, siendo el presidente de la Asociación de Semiólogos de la Argentina? ¿Cómo? No, eso fui. Fuiste, ¿no? No, en este momento hay una presidenta brasileña, Marité Dalmasso. Uh-huh. Bueno, pero sigue teniendo importancia el Cono Sur, uh-huh. si bien crece también la importancia del resto de Latinoamérica. Ahora, nomás a fines del mes que viene, se va a hacer el nuevo congreso de la Federación Latinoamericana de Semiótica, que se va a hacer en Venezuela y que es la continuidad de todo lo que se ha venido haciendo estas décadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, hasta ahí un poco también del Oscar Steinberg, semiólogo, comunicólogo, que tiene que ver con la carrera de comunicación de la UBA. Y después de la tanda, ya lo empezamos a escuchar como poeta en estas hermosas canciones, pero después de la tanda ya vamos a empezar a escuchar poemas de Posible Patria y otros versos de este libro que está cumpliendo 10 años y que junto con la editorial El Sur y Porfiado, que lo editó en aquel momento. Nos vamos a la tanda escuchando Aquí Estoy, Cafetín. Aquí estoy, cafetín, en tu elemento, sin bronca, sin pasión y sin alarde. No quiero, cafetín, erguir el pecho de tu mesa. No quiero levantarme. Desde afuera me miran la cabeza, las manos con el diario de la tarde. La copa de ginebra casi llena, la ropa y el bigote a lo de antes. Y piensan que me quedo de porteño, que siento que el café es como mi madre, y aquí vengo a olvidar lo que me hicieron la mina o el asfalto de la calle. Pero mi cuerpo existe, compañeros, y a veces se le da por encajarse en cualquier sillón que no sea vieja, tan solo por doblarse y por quedarse, que otros busquen estaño de sufrirla, parados y apoyando un codo al chanfle. Mi cuerpo existe aquí, sobre esta silla, cafetín, yo no quiero levantarme. Tumbado en la esterilla, este cliente ya dijo mucho, ya mintió bastante para fundar su gusto por el feca, para explicar las ganas de quedarse, para alargar el cuerpo, compañeros, para alargar el diario de la tarde y dejar que lo esperen la ginebra y ustedes cuando pasan por la calle. La molienda, la molienda. Carlos Aldazábal, los poemas y los libros.